Bueno, Silvino, vamos a ir a conversar con uno de los mejores especialistas y de los mejores explicadores que hay de este tema de los holdouts y de lo que puede ocurrir con la Argentina, que es el doctor Horacio Liendo. Horacio, ¿cómo estás, Carlos? Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí han empezado a trascender los primeros corrillos de la reunión Kicillof-Pollack. La Argentina, por las informaciones, te voy a leer tal cual aparecen en la mayoría de los portales. Kicillof dijo al mediador que el fallo es de cumplimiento imposible y pidió restituir el stay. Me gustaría un comentario técnico tuyo, digamos, obviamente, en palabras que podamos seguir todos. De lo que puede aspirarse, o mejor dicho, esperarse de esta aspiración del ministro, ¿no? Bueno, yo creo que el planteo o el pedido está mal dirigido, ¿no? O sea, el señor Pollack, que ha sido designado por el juez Griesa, es un abogado muy prestigioso de allí que está designado para tratar de acercar a las partes a cómo implementar el fallo, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de resolver ni decidir ninguna cuestión relativa a la causa. Eso lo aclaró muy bien Griesa cuando lo designó. O sea que todas esas presentaciones deben hacerse en el expediente. Creo que ya ha habido una presentación en ese sentido Sí. por parte de los abogados con Y fue anterioridad rechazada. y fue rechazada. No hay nada que indique que esto vaya a cambiar. Eso respecto a la cuestión procesal. Respecto a la posibilidad o imposibilidad de cumplimiento, reitero lo que ya he mencionado, que como aquí no se trata de una orden de pagar, sino de una orden de no discriminar, eso es perfectamente posible de cumplir. Se cumple si se tienen los recursos, pagando a unos y a otros en la misma proporción, si no se tienen los recursos, no pagando a ninguno, y de esa manera también se está cumpliendo. Seguramente lo que se refiere el ministro es a que el cumplimiento de la sentencia, en el segundo caso, lleva a la Argentina a una situación muy difícil. Esto es a caer en default sobre una deuda que ha reestructurado hace no tanto tiempo. Bueno, a partir de esa situación, yo creo que Argentina debe replantearse si la estrategia que ha venido llevando fue acertada o equivocada, y si fue equivocada, bueno, lo antes que corrija el rumbo, mejor. O sea, insistir en lo que a esta altura se demuestra un error, solo va a llevar a la Argentina a una situación traumática, ¿no? Horacio, por allí, digamos, aparece muy marcado el temor, especialmente del ministro Kicillof, a la cláusula Rufo, ya que, bueno, ella dispare una serie de juicios por parte de los acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010. Primero te pregunto si eso es técnicamente así. Y segundo, si es posible entonces, entre comillas, bicicletear, digamos, el pago a los acreedores no reestructurados, concretamente a los que tienen el fallo a favor de Griesa, y hacer un pago luego de diciembre. Bueno, primero, la cláusula Rufo, como se la conoce ya popularmente, es una cláusula voluntariamente incluida por Argentina en su última reestructuración de los años 2005 y 2010. No es una cláusula estándar, no se ha utilizado en ninguna reestructuración de países con anterioridad y no se utiliza tampoco en reestructuraciones de deudas corporativas porque crea una incertidumbre sobre lo que se alcanza en esa reestructuración. Claro, o sea que nos metimos en ese lío, nos metimos solo también. Nos metimos solos, seguramente como una forma de presionar a los que quedaban afuera, como diciéndole, mire, va a ser tan difícil para mí ofrecerles condiciones superiores que mejor entren ahora al canje. Pero bueno, eso funcionó respecto a una gran cantidad de gente y no funcionó respecto a la totalidad de esa gente. Entonces ahí acreedores que quedaron afuera. Ahora, la cláusula en sí misma es una cláusula que supone o presupone una oferta de reestructuración por parte de Argentina. Esa oferta de reestructuración no sucede en una causa judicial como esta. Lo que se está analizando aquí es el cumplimiento de una sentencia y cómo se logra el cumplimiento de una sentencia. En consecuencia, en principio, la cláusula no aplica. Esto ya lo hemos analizado en otras oportunidades, pero obviamente que alguien podría plantearlo, ¿no es cierto? Y decidirá un juez si corresponde o no. En mi opinión, no aplica si y solo si se está tratando del cumplimiento de la sentencia. Lo que sucede es que la Argentina entra en este problema de sentirse más preocupada por la cláusula Rufo que por el default ahora casi inminente, porque no quiere cumplir la sentencia, pretende una negociación, no en el sentido de cómo se cumple el fallo, sino en pagar menos de lo que el fallo dice, entrar en una suerte de reestructuración. Pero en la medida que uno no ingresa en una reestructuración, eso no dispara la cláusula Rufo. Pongo el ejemplo de lo que sería la ortodoxia del caso tal cual está reflejado en los bonos no reestructurados, en los bonos de los holdouts. Esos bonos decían que la Argentina debía una suma de dinero, dinero que había recibido antes de emitir el bono, por supuesto, y que iba a pagarlo en condiciones iguales o similares a los que pagara cualquier otra deuda de endeudamiento externo del país. Si caía en default, hay una serie de bienes que gozan de inmunidad, o sea que no eran embargables, el acreedor podía hacer juicio, por supuesto, podía obtener una sentencia y podía buscar bienes que fuesen embargables, o sea, bienes comerciales de la Argentina en el exterior, si los encontraba. Si no los encontraba, lo que decían los bonos es que tenía que traer esa sentencia del juez extranjero a la Argentina por la vía de un exequatur, que es un procedimiento de reconocimiento de la sentencia extranjera en el país, y obviamente aquí en el país iba a obtener una sentencia nacional que iba a estar sujeta a la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios para pagar, como sucede con otras sentencias en otros temas, por ejemplo, jubilados. Entonces, ese procedimiento está perfectamente establecido y quien entró al canje sabía que había bonistas que eventualmente iban a quedar afuera del canje. De hecho, hay acreedores que tienen bonos en el canje y bonos fuera del canje. No es una cuestión que uno que ingresa al canje tiene 100% en el canje y uno que no ingresa no tiene nada en el canje, sino que depende del título que haya hecho participar o no del canje. Entonces, nadie puede agraviarse de que a alguien que tenía un derecho y que gana un juicio y que le cumple la sentencia, le deban dar esas mismas condiciones a quien aceptó voluntariamente ingresar al canje y reducir su crédito inicial a los términos que resultaban de ese canje. O sea, cada cual sigue con las fichas con las que se quedó, digamos. No tiene derecho a pasar a las otras. Ahora, si la Argentina hiciese una oferta de reestructuración antes del 31 de diciembre para los que quedaron afuera, bueno, en ese caso, sí, la cláusula que voluntariamente Argentina introdujo dice que los que participaron del canje podrían pedir esas condiciones mejores. Ahora, obviamente, también en este punto hay que tener en cuenta que Argentina ha venido haciendo pagos desde el 2005 en adelante y que quien pretenda participar debería, obviamente, devolver esos pagos que hubiese recibido. Está clarísimo. Horacio, vos mismo lo mencionabas recién, que coincidente con un comentario que yo hacía al inicio del programa, en el sentido de que el Ministerio de Economía aparece más preocupado por el gatillar este de la cláusula Rufo que por un eventual default. ¿Te parece, aunque en esta pregunta haya más parte económica que legal, pero te parece que es una postura razonable esa, digamos, de empezar a transmitir la idea de que un default, después de todo, no es tan grave? Yo creo que desde el punto de vista económico va a ser muy grave por las circunstancias en las que la Argentina se encuentra. La Argentina viene de un semestre de recesión con relativo nivel de intensidad antes de este problema. Y obviamente este problema, si dispara una cesación de pagos y coloca a la Argentina frente al riesgo de un incumplimiento cruzado o cross default, es decir, que todas las deudas estén vencidas, no solo el discount que van a dejar de pagar, sino eventualmente eso dispara que todos los otros bonos también entran en vencimiento, o entran en incumplimiento, y se aceleraran los plazos, es decir, la deuda que se reestructuró al 2032 pasa a ser vencida al día siguiente, es un problema no menor para la Argentina, que idealmente debería resolver. Desconozco cuántas son las tenencias de los diferentes grupos de acreedores de bonos nuevos, bonos reestructurados, y cuánto en eso están u organismos oficiales o inversores cercanos al gobierno que están en este momento participando de esa estrategia. Eso, así que no sé, y como los nuevos bonos tienen lo que se llama cláusulas de acción colectiva, esto es que si hay un incumplimiento, un default, ahora sí se aplicarían las mayorías sobre las minorías, esas mayorías son del 85% para la totalidad de las series y del 66% para cada serie. Entonces, si reunieran esas mayorías, podrían curar eventualmente ese nuevo default, y eso sería obligatorio para los nuevos holdouts, que serían los que no aceptaran las condiciones de la nueva reestructuración. Pero es volver a situaciones que, bueno, que ya habría que ir dejando atrás, son temas que sobre los que han pasado muchos años. Bueno, te hago una última pregunta medio técnica, digamos. La Presidente se ha mostrado ofendida por el hecho de que no puede entender que gente que compró en su momento bonos por 48 y pico de millones de dólares ahora esté obteniendo una ganancia de 1.600% a través de la sentencia. Más allá de que, bueno, eso es una operación legal que no está en nuestro alcance prohibir, ya que era una picardía, digamos, con semejante ganancia, ¿no la podríamos haber hecho nosotros? Bueno, ese es el dilema que siempre ocurre en las situaciones de crisis de deuda. La deuda vale muy poco, pero uno no tiene los recursos para comprarla ni a ese precio. Ecuador aprovechó un poco una situación parecida, no en esos niveles de precios muy bajos, ya después de haber reestructurado su deuda, cuando obtuvo recursos excedentes, por ejemplo, como hubiera sido cuando nosotros estábamos allá por el año 2008, 2009, aumentando reservas, bueno, hizo una licitación, un llamado, una recompra de deuda, y obviamente cuando uno hace una recompra los precios tienden a subir, entonces tiene que poner un valor, un precio al cual está dispuesto a comprar, y por encima de ese valor no está dispuesto. Y entonces es una forma de invertir. Acá se pudo haber hecho con los cupones del PBI, que la verdad que fue una picardía haber hecho una quita tan draconiana del 65% sobre el capital adeudado y simultáneamente emitir un cupón que valía el 48% de esa deuda, pero que el mercado lo evaluaba en 3%, es decir que en ese momento la deuda, en el primer canje sobre todo, era como si tuviese una quita de casi el 60%, un poco más del 60%, y sin embargo el país se comprometía a pagar 83%. Claro. Entonces hubiese sido más lógico o bien rescatar todos esos cupones cuando valían $3 y hacer un resultado para el fiscal para el país, o bien asumir una deuda menos, una quita menos draconiana y obtener una adhesión muy superior. Pensemos que con los parámetros del propio canje, primer canje del 2005, Argentina no llegó a la mayoría que ahora considera que es obligatoria para la minoría. O sea, si los viejos bonos hubiesen tenido cláusulas de acción colectiva, Argentina no llegó al 85%. No, fue 63, creo, una cosa así. Fue 76%. Ah, 76. Pero con una trampa que consistió en mandar al default nuevamente a las AFJP. En realidad, si no se hubiese hecho eso y hubiese sido la reestructuración de la parte pendiente a diciembre del 2001, que eran 40 mil millones de dólares, Argentina apenas llegó a menos de la mitad de lo que tenía que reestructurar. Clarísimo, Horacio. Bueno, como siempre, te agradecemos mucho este aporte y gracias por estos minutos que te hiciste para hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.